Young Kings, baby. Carrera por plus. La máquina es por flow, ella me mandó a una pro. Me guarda toda la glow, si algo hace falta llama el plug. Para el club ella le entró. A tu baby le pedí una botella y a ese pobre trago se le calentó. Ella tiene el piquete de modelo y de bichota. Si yo llego en el convertible se va de capota. Doble de las copas. Estoy cobrando como si moviera el fentanilo, como si vendiera coca. Ella con la boca me pone el manun. Ya termino mi álbum, tengo un piquete brand new. La llevo para la Louis Vuitton que queda en Puerto Banús. Baja con tus amigas pa' PR que aquí todo el año esperando. Hola. Yo soy quien controla, mucho gusto mami que haces sola. Esta gente colabora, por eso cargan pistola. No te dejes llevar de su obra. Hola, ¿qué haces sola? Si sale esta noche te enamoras. A esta hora, nada se perdona. Yo te llevo para la city pa' entregarte el monumento. Canto lo que digo, bebé, yo no escribo cuentos. Si no me vuelvo a ver, me disculpo, yo lo siento. Puede que me venga si me hablas con el cintro. En la disco, en el cuello, tengo más de 100,000. Las piernas le tiemblan siempre que se va a venir. Con estos puerquitos yo no me voy a dormir. La seteadora estaba dura, le metí pero no me envolví. Indica Claren, yo sigo esperando que la declaren. Está demasiado violeta, echarle soda pa' que aclare. Ando con una puta capsuleando en un McLaren. Cruzando de carril pa' que los guardias no me paren. ¡Scar! El carro en Apple Plus, vestido cromar contra la cruz. Ella y la amiga son Monkey y Monkey Doo. Andan en sacia con la mil como Winnie Pooh. Me la vengo en las boobs, ese cabrón siempre ha sido azul. Suéltale los caimanes y amárralo un sidú. Yo lo que puedo es mandarle un fuletazo si lo veo for el club. Deja esa ronca era, tú no eras, pruebe bala bala. Si me muero, entro para el Valhalla. Yo ando en una nave que si piso se respala. Y esta puta está mordida porque yo no le estoy ala. Hola, cuando me ve no se controla. Ella pa' mamar se hace la cola, yo soy quien se lo atora. Ella me subió a la historia, pa' que la amiga también se corra, ey. Hola, ¿qué haces sola? Si sale esta noche te enamoras. Esta hora, nada se perdona. Yo la llevo pa' Quintana, sino pa' Caimito dentro. Yo estoy conectado con los bandidos de la metro. Bajo pa' la isla, yo a donde quiera me meto. Ella vira los ojos cada vez que la penetro. En la disco, en el cuello, tengo más de 100,000. Las piernas le tiemblan siempre que se va a venir. Con estos puerquitos yo no me voy a dormir. La seteadora estaba dura, le metí pero no me envolví. Me gusta que me bajen con ese piquete, bicha. Y más si no chicha, yo le muevo la ficha. En el DM tú me mandaste con el switcher. Yo tengo las llaves de esas piernas con malicia. Ah, es verdad, que si no sueltan tú no vas a hacer nada. Ella me vio con muñeca y cadena. Ah, es verdad, es verdad. Hola, cuando me ve no se controla. Ella pa' mamar se hace la cola, yo soy quien se lo atora. Ella me subió a la historia, pa' que la amiga también se corra, ey. Hola, ¿qué haces sola? Si sale esta noche te enamora. A esta hora nada se perdona. Los vales de la city, dime turbo. Millonier, los vales de la fucking city.